Periodismo independiente. Inclusivo. Interactivo. Incómodo. Incisivo. Insistente. Ingenioso. Ion Radio. Españoles, Franco ha vuelto. Cara al sol con la camisa nueva. No, aún no ha vuelto. Quizá no vuelva nunca. Pero mientras llega, la revista La Marea se ha preguntado en su edición del mes de julio, el número 7, si es posible un pacto de las izquierdas. Para dar respuesta a esa pregunta, los periodistas de la cooperativa Más Público, editora de La Marea, ha elaborado el dossier Alternativas al Bipartidismo, firmado por Daniela Ayllón. A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. Aunque han pasado ya casi 80 años de estas palabras de Manuel Azaña, la historia hoy se repite, aunque con matices. Los partidos progresistas en España han comenzado ya las negociaciones. El objetivo, cerrar alianzas de cara a las elecciones de 2014 y 2015, algo clave para definir el modelo de sociedad del futuro. Para arrojar más luz y transparencia a este tema, La Marea organizó un encuentro el pasado 11 de julio en la Escuela de Relaciones Laborales de Madrid, entre la ciudadanía y representantes de partidos políticos y colectivos. El laberinto de las izquierdas. El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Lo ideal sería no tanto un pacto, no una sopa de siglas, que eso ya estamos acostumbrados. Creo que es más interesante cambiar ese formato, así lo importante es el programa. El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Nacho Murgui. Creo que el pacto de izquierdas es muy matizable, es decir, y que esa base popular no tiene por qué ser como se plantea muchas veces cuando se abre este debate, precisamente que los movimientos sociales asuman el juego de la representación, asuman la lógica que acompaña a ese juego de la representación, sino igual es al contrario. El líder de ECUO, Juan López Duralde. Nosotros vemos posible el pacto, pero siempre en una perspectiva de reivindicación ciudadana. Y la miembro de la corriente Líneas Rojas del PSOE, Erika Rodríguez. Evidentemente nosotros como corriente crítica, no todo lo que ha hecho el PSOE nos parece bien. Se enfrentaron a las preguntas de una sala abarrotada de personas. Las fuerzas de izquierda están dispuestas a renunciar a sus propios egos, porque yo creo que no hay que darle la voz a la ciudadanía desde los partidos, porque ya han tomado la voz la ciudadanía. Que todas estas mareas hay que unirlas en una única marea. Sin duda una audiencia muy crítica. Garzón, Murgui, Uralde y Rodríguez, respectivamente, abogaron por un pacto desde las bases. Los pactos, esta lucha contra el régimen se haga de forma horizontal y desde abajo. Es decir, es más fácil hacer un pacto de personas de izquierda que un pacto de organizaciones de izquierdas. Eso se resume en que se tiene que presentar en ruptura con el Partido Popular Obrero Español. Es decir, las dos columnas del régimen corrupto al que estamos denunciando. A la hora de pensar en hacia dónde queremos ir, yo creo que es muy importante que demos una respuesta desde la política a esa preocupación ciudadana, que es una preocupación legítima, que es tolerancia cero con la corrupción. ¿Está siendo realmente la política programática una de las formas de agrupar demandas ciudadanas? Pues probablemente no lo esté siendo. Un encuentro dinamizado por David Corominas, encarnando el papel del mismísimo Robespierre. Pues comparado con nuestra situación en 1792, claramente falta acción y guillotina. ¡Moi! Qui suis né, esclave de la liberté. El encuentro concluyó con las palabras del propio Ayllón, muy agradecido por la asistencia del público. Es muy bonito que cuando termina el acto pues te den las gracias, tanto por hacer el medio de comunicación sin intereses políticos ni empresariales detrás, como por organizar este tipo de encuentros. Me ha parecido interesante como una primera aproximación. Estoy en la línea de lo que ha dicho Juan López de Uralde. Sí, a mí me ha parecido una buena iniciativa para que participemos gente que a lo mejor no estamos en los partidos de momento. Para ver si es verdad que se puede confluir en la izquierda. Otra cosa es que sea posible. Aportaciones complementarias por parte de unos y de otros. Yo le daría la enhorabuena a La Marea por la iniciativa del acto y también por el propio formato. Creo que ha sido un acto amable, respetuoso. De entrada me ha parecido positivo e importante, es decir, hacer un diálogo distendido. Inclusive del público que asistía al acto. Nos encontramos como un programático en la hipótesis.